Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16 entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda nuestra comunidad lectora. Sean bienvenidos una vez más a una edición de Contraportada de Mecameca, este espacio radiofónico dedicado a la literatura, al encuentro con los libros y también con todas las cosas que terminan derivándose de ellos, música, cine, series y un montón de datos que pues solamente, o que a muchos de los lectores nos pueden resultar muy interesantes. Soy Analí Lagunas, estoy con ustedes desde la cabina de La Voladora Radio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Del otro lado de controles técnicos nos saluda también Rocío Castillo. Gracias a ella estamos llegando a todos ustedes. ¿Y cómo están? ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Qué les ha parecido este mes de libros que hemos estado recomendando? Creo que este mes lo hemos dedicado más a autores y no tanto a escritoras. Así que este último programa del mes, como saben, está dedicado al fondo editorial Tierra Adentro y al precioso catálogo que tienen tan depurado con escritores y escritoras jóvenes muy interesantes con propuestas muy valiosas para el panorama literario del país. Y bueno, el programa de hoy está dedicado a una de las escritoras que son parte de este interesante catálogo. Estamos hablando de Yasmina Barrera y su libro Cuaderno de Faros. Este libro es un libro de ensayos que es muy interesante. Más adelante vamos a comenzar a hablar de él y de por qué me parece importante hablar sobre este libro en este programa de Contraportada. Hoy es 29 de julio, son las 6:06 de la tarde y es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida y también darle la bienvenida a todos los patrocinadores de este espacio, ya que sin su ayuda no sería posible que nosotros estuviéramos desde aquí ejerciendo esta fabulosa posibilidad de la libre expresión, de poder platicar con ustedes y compartir las cosas que nos interesan. Así que vamos a saludar primero y darle la bienvenida al grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la zona oriente del Estado de México, en esta región de los volcanes. Tiene presencia en el municipio de Ozumba, en el municipio de Tlalmanalco, en el municipio de Amecameca, desde luego, y también en el municipio de Chalco. Muchas gracias a ellos por estar presentes en este espacio esta tarde en Contraportada Amecameca. También le damos la bienvenida al despacho jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Ellos ofrecen servicios para encontrar soluciones en los problemas en las áreas de derecho penal, derecho civil y mercantil, derecho familiar, laboral, agrario y administrativo, así como derecho fiscal y contable. Y un plus que tiene este despacho también son los servicios en el área de atención psicológica que ofrecen. Ellos ofrecen terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, así como terapia para las víctimas de violencia y depresión. Y algo muy importante y que seguro les puede servir a todos los chicos que están de vacaciones, que nos están escuchando, ellos también ofrecen orientación vocacional. ¿Y por qué es importante la orientación vocacional? Pues creo que es un área un poco desatendida en los programas educativos, sobre todo de las preparatorias, de las secundarias a nivel país. Y yo creo que es un problema, es una carencia por ahí que hay, no solamente en la educación pública, también en la educación privada, quizá en menor medida, pero también con bastantes casos de problemas de orientación vocacional. Así que si ustedes tienen alguna duda sobre a qué se van a dedicar, de qué van a trabajar más adelante cuando terminen los estudios de preparatoria, pues pueden acudir con ellos para que les brinden su atención y sus servicios de orientación vocacional. ¿Dónde pueden encontrar al despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados? Bueno, ellos están ubicados en la calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, justo enfrente de la capilla de Santo Domingo, en el barrio Tepoyo, en Amecameca, Estado de México. Y bueno, si quieren agendar una cita, si necesitan más información sobre costos y temas parecidos, pueden contactarlos en los teléfonos 5612-668205 y también al 5587-370378. El despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrece sus servicios para dar soluciones a nuestros problemas. Y también damos la bienvenida, por último, al Instituto de Lengua CLIM México. Ellos son una escuela que nos ayuda a desarrollar las 4 habilidades para comunicarnos en el idioma inglés. ¿Y cuáles son estas 4 habilidades? Pues ellos ofrecen asesoría para escribir, hablar, escuchar y leer perfectamente la lengua inglesa. Ellos tienen cursos básicos, preintermedios, intermedios, preavanzados y avanzados, y también ofrecen sus servicios con cursos específicos para empresas, clases particulares, clases de regularización, cursos para niños y otro tipo de cursos dependiendo de qué es lo que necesite el cliente. Tienen cursos intensivos de hora y media diaria de lunes a viernes, cursos semi-intensivos una hora o una hora y media los días lunes, miércoles y viernes, y también tienen una opción que me parece súper importante, que son los cursos sabatinos de 8 a 1 de la tarde. Ellos abren, tienen grupos reducidos, que además eso les permite muchísimo a los estudiantes poder acercarse con más confianza al profesor. Ellos tienen grupos mínimos de 20 alumnos, y para más informes pueden encontrarlos en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. El teléfono para que puedan contactarlos es el 597-97-2175. Así que muchas gracias a ellos también por acompañarnos. Son los patrocinadores de esta tarde. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Les recuerdo nuestros contactos en cabina. Pueden llamarnos al 01597-978-5252. Y a través de WhatsApp pueden dejarnos sus comentarios, sus dudas, algunas sugerencias. Si tienen algún libro en la mente y todavía no se animan a leerlo o a comprarlo, pues igual pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp y platicarnos su experiencia, cuál es la duda, cuál es el temor. Siempre hay libros que nos interesan, pero no terminan de convencernos, y a veces necesitamos como la patadita de la buena suerte para comenzar a leerlos. Les recuerdo nuestro contacto de WhatsApp, es el 5540-61-54-59. Y también pueden contactarnos a través de redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como La Voladora Radio, y en nuestra página web, que es la www.lavoladora.org, y en la página de Facebook del programa nos encuentran como Contraportada Amecameca. ¿Qué les parece? Vamos a empezar, pero antes de comenzar me gustaría comentarles un poco La canción que escuchamos al principio de nuestro programa, la canción con la que vamos a estar regresando de cada corte, es una canción de una cantante inglesa que admiro muchísimo y que desde la semana pasada tenía pendiente poner alguna de sus canciones, porque el martes de la semana pasada se cumplió su 8º aniversario luctuoso. Estoy hablando de Amy Winehouse, esta grandísima, grandísima cantante, escritora. Ella falleció un 23 de julio del 2011 y bueno, ella es conocida también como la diva del soul, y la canción que escuchamos al principio de nuestro programa se llama Back to Black. De sus, este fue uno, el tercer sencillo de su disco, y este disco fue su segundo y último álbum de estudio. Ya después, este disco fue un hit, así totalmente, se vendieron 20 millones de copias. Creo que sí logró entrar en la lista de los discos más vendidos en Reino Unido. Y es una cantante súper importante que nos deja muchísimas enseñanzas a través de su música, pero también un poco a través de su vida, por todas las relaciones tóxicas con las que ella vivió y todas las situaciones complicadas que la llevaron a morir pues tan tempranamente. Tenía 27 años, se unió también a este grupo de los cantantes que mueren a los 27 años, ya saben, esa leyenda de muchos rockeros, sobre todo en la época de los 60s, 70s, que murieron en situaciones súper complicadas relacionadas con las drogas y con la vida de excesos. Y bueno, esta canción con la que iniciamos nuestro programa es de la cantante Amy Winehouse y se llama Back to Black. Les prometo que vamos a estar escuchando pequeños fragmentitos a lo largo del programa cada vez que regresemos de corte. Y también me gustaría recordarles hoy, ya que estamos en las efemérides de la semana, me gustaría recordarles que un día como hoy, pero de 1954, se publicó por primera vez La Comunidad del Anillo, de este fantástico escritor inglés también, Tolkien. Y bueno, este libro es el primero de la trilogía que integra la novela El Señor de los Anillos. Seguramente han oído hablar de él porque pues no solamente es una gran novela, hay un montón de literatura en torno a lo que también escribió Tolkien, porque además el hombre era un filólogo súper clavado, un hombre muy comprometido con la literatura, con su creación. Él no solamente se dedicó a escribir sobre esta comunidad, sino que se aventó así totalmente al ruedo, digamos que puso toda la carne al asador, creando mapas, creando una lengua especial para los personajes, creando un montón de mitología en torno a sus libros. Entonces, este hombre dedicó toda su vida a esos libros, a todos sus personajes. Y bueno, es muy recordado, hay muchas adaptaciones, es famosísima las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, este director neozelandés también. Y bueno, Hoy recordamos que un día como hoy, pero de 1954, se publica por primera vez la que sería la primera parte de esta novela, de esta saga de El Señor de los Anillos. Y quizá algunos se pregunten por qué dividirla en tres partes. Y bueno, puede ser, muchos especulaban sobre la extensión que iba a tener si era solo un libro, pero ya la historia nos deja ver que en realidad fue una cosa práctica. Porque, bueno, cuando se iba a publicar la novela había una carestía muy importante de papel, esto consecuencia de la posguerra, y entonces lo que hizo la editorial pues fue proponerle a Tolkien que se dividieran la novela en tres entregas. Él no estaba muy convencido, él no quería hacer eso, pero finalmente tuvo que ceder ante la presión de la editorial. Y lo que ocurrió fue que La Comunidad del Anillo se publicó el 29 de julio de 1954. Después se publica Las Dos Torres, que es la segunda parte. Se publica el 11 de noviembre de 1954 también. Y finalmente El Retorno del Rey se publica hasta el 20 de octubre de 1955. Entonces, bueno, todos estos libros se publicaron sin los mapas y sin sin los famosos apéndices de que tiene esta novela, que es una novela muy extensa con un mundo increíblemente enorme construido por Tolkien en torno a su obra. Así que fue hasta 1966 que se agrega a El Retorno del Rey. En esta nueva edición se agregan los apéndices, los mapas y un montón de material adicional que Tolkien creó para que todos los lectores pudiéramos disfrutar y entender perfectamente su obra, que sin duda es una obra maestra. A mí me encanta, soy muy fan de la comunidad del Anillo, me gustan muchísimo. Las películas, no sé, ahí tengo un problema y me gustaría que quizá ustedes en redes nos comenten su opinión, qué es lo que creen ustedes. A mí a veces, casi siempre me pasa que las películas me quedan un poco a deber con respecto de los libros. Yo sí soy un poco nerd respecto a eso, yo sí prefiero leer los libros, pero a veces hay películas que superan muchísimo o que aportan nuevos datos, que aportan una nueva imagen o una nueva, como un elemento visual a la construcción imaginaria que nosotros teníamos en nuestra cabeza, y a veces sí es maravilloso, la película le hace justicia al libro. Personalmente las películas de Peter Jackson me gustan mucho, pero obviamente prefiero muchísimo más los libros. Así que bueno, ahorita nos vamos a un corte comercial, pero regresando ya vamos a entrar en materia. El libro de esta semana es Cuaderno de Faros, de Yasmina Barrera, y nos vamos a un corte. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:19. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Ya estamos de regreso de este breve corte comercial. Y bueno, antes de continuar con el programa del día de hoy, me gustaría leer este boletín de urgencia. Es una persona no localizada y solicitamos su ayuda para encontrarla. Esta persona responde al nombre de José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció el 26 de julio del 2017 y el último lugar en el que se le vio fue Ozumba, en el Estado de México, aquí en la región de los volcanes. Mide 1.71, tiene cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Como señas particulares, tiene barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información que tengas sobre esta persona, si la has visto, si conoces a alguien que la ha visto, pueden comunicarse al 55 31 20 91 65. Y tenemos, antes de continuar con nuestro programa, tenemos regalos. En este programa no vamos a irnos sin dar estos regalos. Desde la semana pasada hay un regalo para el público muy interesante. Es un cupón para desparasitación gratis para nuestras mascotas. Así que mascotas domésticas que necesiten desparasitación pueden comunicarse con nosotros. Este cupón es cortesía del consultorio veterinario Feli Canino. Y para ganarlo, tienen que comunicarse a nuestro contacto en cabina, nuestro teléfono en cabina es el 978-5252, o pueden comunicarse también a nuestro WhatsApp al 5540-6154-59, y lo único que tienen que decir es que ustedes quieren ganarse el cupón para la desparasitación gratuita para su mascota. Y si quieren también pueden decirnos el nombre de su mascota, nos encantará leer el nombre de la mascota afortunada que se llevará este cupón. Y este cupón es cortesía del consultorio veterinario Feli Canino. Y también tenemos un pase doble para la ruta de las luciérnagas en el parque ecoturístico Chalma Tetlacolulco. Aprovechen este pase doble, es súper importante, es un evento natural increíble. El avistamiento de las luciérnagas se ocurre solamente en una temporada del año, es una temporada muy breve porque estos preciosos insectos solamente viven un mes y medio a lo mucho, y bueno, hay que aprovechar antes de que termine la temporada. Ustedes todavía pueden ir al avistamiento de luciérnagas y para ganarse el pase también tienen que comunicarse a nuestros contactos en cabina. El teléfono en cabina es el 597-978-5252, o pueden comunicarse a nuestro WhatsApp en un mensajito, pónganos que ustedes quieren ganarse este pase doble para el avistamiento de luciérnagas en el parque ecoturístico Chalma Tetlacolulco. Y el último regalito de la tarde, pero no por eso menos importante, es un regalo que nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación FisioAliet nos regalan: un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo también la dinámica es la misma, tienen que comunicarse a los contactos de La Voladora Radio y decir que ustedes quieren este pase para este cupón para las 4 primeras sesiones de terapia. Terapia física, si ustedes tienen algún malestar en alguna parte de su cuerpo, si son deportistas, si son bailarines, si son personas que realizan muchos esfuerzos físicos, este cupón es para ustedes y pueden ganarlo también comunicándose al 978-5252, que es nuestro teléfono en cabina, o pueden ganarlo también marcando al WhatsApp un mensajito al 5540-6154-59. Y recuerden que FisioAliet se encuentra ubicada en calle del Rosario número 1, esquina con Hidalgo número 7, en el segundo piso, aquí en el municipio de Amecameca. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a comenzar a hablar del libro de esta semana. Como ya les comentaba, es un libro del Fondo Editorial Tierra Adentro, es el número 567, es un libro de ensayo y este libro fue publicado en el 2017, se llama Cuaderno de Faros y fue escrito por la mexicana Yasmina Barrera. Yasmina Barrera nació en la Ciudad de México en 1988, es ensayista, es narradora, escribe para distintas revistas impresas y digitales y es coeditora de Ediciones Antílope. Ella es muy activa en redes sociales, tiene su cuenta de Twitter y a través de esa cuenta pues se encarga de compartir con toda la comunidad de Twitter, que es bastante, bastante extensa, pues las lecturas que realiza, sus opiniones respecto a temas de interés, sobre todo literarios. Es activista, pues sí tiene una participación muy activa en movimientos importantes, sobre todo para la visibilización de la literatura escrita por mujeres, por jóvenes creadoras, y me parece que eso es algo muy importante porque si algo falta entre la comunidad literaria, pues es un poco más de sororidad entre las escritoras, de poder reconocernos entre todas y poder apoyarnos y construir espacios más justos para la visibilización de la escritura hecha por mujeres. Además, Yasmina Barrera pues ha recibido en varias ocasiones becas y estímulos para poder para poder desempeñarse como escritora. Ella es licenciada en literatura moderna inglesa por la UNAM, es maestra en escritura creativa en español por la Universidad de Nueva York, fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo en el periodo del 2012 al 2014 y obtuvo la beca Fulbright en 2011 y 2014 y el premio Latin American Voices de ensayo en el 2013 por su libro Cuerpo Extraño, que además fue publicado por Literal Publishing. Y bueno, es muy importante leerla. Llega la primera canción de esta tarde, así que los voy a dejar con la primera canción. Esta canción se llama Sea of Love. Es un cover interpretado por la cantante estadounidense Cat Power. Y bueno, esta canción se grabó por primera vez en 1959 y se ha grabado en distintas ocasiones. Por ejemplo, Iggy Pop hizo un cover de esta canción en 1981. Y esta canción que les voy a presentar esta tarde la grabó Cat Power en el 2000. Y cobró cierta fama en el 2007 cuando esta canción apareció en el soundtrack de esta película estadounidense llamada Juno, esta película sobre un adolescente que se embaraza. Y bueno, a mí me parece una gran película, la guionista también una gran escritora, Diablo Cody. Así que vamos a escuchar Sea of Love de Cat Power. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Estamos hablando este día de Cuaderno de Faros, un libro de ensayos publicado por la editorial Tierra Adentro con el número 567 dentro de su colección. Para los que nos han preguntado en redes sociales, es muy sencillo conseguir estos libros. Además, son libros muy accesibles, no rebasan los 60 pesos y los pueden encontrar en cualquier librería educal del país. La librería educal más cercana que nosotros tenemos acá en la región de los Volcanes está en el Centro Cultural Bicentenario, aquí en Texcoco, un poquito lejos, también, bueno, no tan lejos, en transporte público sí podemos llegar, también en coche, así que un poquito lejos, entre comillas, pero también la pueden encontrar. Son tiendas de museo que se pueden encontrar en muchos espacios culturales, obviamente los museos, pero también centros culturales, así que casi que está al alcance de todos. Además, son libros, como ya lo mencionaba, muy accesibles y tienen una colección bastante interesante nuestros amigos de Tierra Adentro. Además, también tienen su portal de internet, así que ahí a veces publican fragmentos de los libros o reseñas de los libros o cuentos que aparecen también en la revista que tienen. Así que a los que han preguntado en redes sociales cómo podemos conseguir estos libros del fondo editorial Tierra Adentro, los pueden conseguir en las librerías Educal, también el Fondo de Cultura los vende, así que no hay pretexto, están muy fáciles de conseguir. Los pueden pedir también en su librería de confianza, seguramente los pueden conseguir. Y bueno, este libro de ensayos, Cuaderno de Faros, de Yasmina Barrera, pues tiene a un protagonista principal y en este caso son los faros. ¿Por qué creo esto? Porque, bueno, la escritora nos presenta a lo largo de 6 ensayos, pues cómo el faro se convierte para ella en una obsesión, un motivo. Para ella el faro representa la posibilidad de olvidarse de sí misma para pensar en otro, que en este caso es el faro. Que además, algo muy interesante que sucede en la lectura del libro es que a lo largo de los ensayos, el faro pasa de ser un objeto a irse transformando en un ente, en una casi que cobra personalidad, cobra vida ante nuestros ojos a lo largo de la lectura, porque el faro se vuelve también esa figura que cuida y que vigila y que se encarga de acercar a los barcos a buen puerto. Es muy interesante. Cada ensayo tiene el nombre de un faro sobre el que la escritora pues se pone a escribir. Son faros también que ella visitó. Y entonces en cada ensayo podemos ver sí un poco la historia del faro, cómo es que llega ella a ese faro, pero también fragmentos de la vida, de las memorias de la escritora, de algunas ideas también, referencias de otros libros, de otros escritores que ella disfruta leer, o de escritores que como ella están interesados en el tema de los faros, del mar, y algo que se siente a lo largo de la lectura. Y a lo largo de la lectura de este libro es un aire bastante melancólico, casi, pues es, no sé, generalmente hay personas que pueden hablar sobre su experiencia con los libros a través de colores y dicen que a veces los libros son muy luminosos o son libros muy grises, muy oscuros. Y yo creo que este libro de Yasmina Barrera, pues es un libro que podríamos pensar en él con el color azul. Es un libro azul melancólico porque todos los ensayos están bañados, sí, por el azul de la melancolía, pero también un poco por el azul del mar, el azul de las nubes, de los cielos, que muchas veces están acompañando estas reflexiones que tiene la autora en torno a los faros, en torno a la literatura sobre faros y la presencia, por ejemplo, de estas figuras en otras novelas que afortunadamente, y eso es algo que me gusta muchísimo de del ensayo, es que los escritores en la parte final del libro comparten la bibliografía que ellos estuvieron revisando para poder escribir estos ensayos. Y entonces es muy interesante porque este cuaderno de faros se vuelve también un cuaderno de ruta para todos los que nos quedamos prendados del tema, los que nos interesó y nos dieron muchas ganas de leer más sobre el mar, sobre barcos, sobre incluso hay momentos de la... Hay un ensayo particular del que más adelante vamos a hablar un poco, donde ella habla sobre las implicaciones también que tienen la idea del suicidio, pero del suicidio lanzándose al mar. Entonces, a lo largo de estos ensayos, la escritora nos deja ver con muchísimas emociones la sensación de estar frente a un ente, a un personaje tan grande como lo son los faros, porque pues si hemos tenido la oportunidad de estar cerca de un faro o de ver alguna fotografía de un faro, podemos ver que son construcciones enormes. Y muchas veces en los ensayos que nos presenta aquí la escritora, nos podemos sentirnos contagiados de esa sensación de ser pequeñitos frente a la inmensidad de un faro y frente a la inmensidad de todo lo que implica no solo la construcción del faro, sino también la vida del personaje que está ahí encargándose de darle luz cada noche, de hacer lo que funcione. Ella habla un poco en algunos ensayos sobre cómo es que vivían antes las personas encargadas de los faros y cómo a veces en esta vida cotidiana, en esta nueva realidad, nos podemos sentir un poco también como ese hombre que está en el faro, que a pesar de estar rodeados de la inmensidad, por ejemplo, del mar, en el caso de los faros, nosotros estamos rodeados de personas y aún así podemos sentir esa soledad y esa sensación de vacío y angustia que nos transmite pues esta nueva realidad donde somos un montón, somos un punto pequeñito en una masa enorme de personas que habitan una ciudad, que habitan un pueblo, que habitan un municipio, y cómo nosotros siendo puntos pequeñitos vamos transformando o vamos cambiando un poco el rumbo que toman nuestra vida y nuestro destino colectivo. Cuaderno de Faros, me parece que bueno, es un libro de ensayo, como ya se los dije, y aunque son ensayos y es un texto en prosa, yo creo que en cada ensayo de Yasmina hay también mucha poesía. Hay frases que ella construye de una manera tan poética y que tienen imágenes tan claras y que nos permiten abrazar esa sensación de soledad, que son absolutamente hermosas y propias, muy propias de los poetas. Yo creo que Yasmina también, si ella decidiera dedicarse a la poesía, creo que también tendría muchísimo que aportar a la literatura, al panorama literario nacional. Es una gran escritora. Este libro, Cuaderno de Faros, es increíble. Y les voy a presentar la segunda canción de esta tarde, la segunda y última canción de esta tarde de este programa. Y para esta canción elegí, para este segundo track, escogí la canción de Alfonsina y el Mar, interpretada por Mercedes Sosa. Y yo creo que la canción tal vez no necesitaría mayor presentación porque estamos ante la incomparable voz, la majestuosa voz de Mercedes Sosa, conocida también como la voz de América, esta cantante argentina que nació en Tucumán en 1935 y que falleció en Buenos Aires el 4 de octubre del 2009 a los 74 años. Y bueno, la canción Alfonsina y el mar habla sobre el suicidio de Alfonsina Storni, este suicidio que conmocionó muchísimo a la sociedad argentina y también al mundo entero, porque Alfonsina también es otra de las grandes poetas de nuestra literatura en español. Nos ha dado patria, yo creo que ella nos ha dado matria también como poeta. Y bueno, esta canción viene muy a propósito del último ensayo que compone este libro de Cuaderno de Faros, porque este ensayo que está dedicado al Faro de Tapia. ¿Y por qué viene a propósito? Porque Yasmina en este ensayo afirma que morir en el mar tiene algo de sagrado. Así que los dejo con este track, Alfonsina y el mar, interpretado por la majestuosa Mercedes Sosa. Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. Canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere la mal está llamando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sueños dormida, Alfonsina, Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez. Son las 6:49, las 6:50 ya de la tarde. Estamos en la recta final de nuestro programa, este último programa del mes, que como ya saben lo dedicamos a algún libro del fondo editorial Tierra Adentro. Estos libros que se pueden conseguir muy fácil en cualquier librería educal, del Fondo de Cultura y también en las librerías locales. Son libros muy accesibles. Y también son libros muy valiosos. Yo creo que el Fondo Editorial Tierra Adentro ha estado apostando muchísimo por las nuevas plumas, las nuevas voces, y sin duda podemos encontrarnos con joyas increíbles para que, bueno, con trabajos literarios que aportan muchísimo a la literatura joven, a la literatura nacional, y como es el caso de este libro de Cuaderno de Faros de Yasmina Barrera. Personalmente es un libro que me dejó muy, muy, muy, muy impresionada. Me parece un gran libro. Me gustó mucho leer el ensayo. Yo no soy tan asidua a la lectura de ensayo, pero este libro y otro libro que les presenté el mes pasado, el de Arquitectura del Fracaso, me parece que son dos libros de ensayo muy valiosos. Yasmina Barrera es una gran ensayista, pero como les decía antes del corte y antes de la segunda canción de la tarde, creo que este libro también tiene muchísimo de poesía en sus páginas, y yo creo que no sé si Yasmina esté interesada o esté planeando escribir un poco de poesía, pero creo que también tiene muchísima capacidad, muchísimo talento. En este libro de Cuaderno de Faros también hay un tema que se repite constantemente en sus páginas, y es el tema del coleccionismo y cómo la escritora, a través de su experiencia con las colecciones, construye todo este diálogo sobre los faros, que además ella decide coleccionar faros en este asunto de, pues, que es faros reales, es imposible coleccionarlos así como en las colecciones clásicas que tenemos en la mente, que de poner en nuestras repisas llaveros o estampitas en un álbum. Bueno, ella decide coleccionar faros y este libro nace a raíz de ese deseo de coleccionar. Y sobre eso, Yasmina tiene muchísima, a lo largo del libro ella nos habla muchísimo sobre el tema de las colecciones, sobre lo que ella cree que es coleccionar. Y bueno, ella al principio del libro nos dice que ella tiene dos colecciones, la de los libros en sí como objetos, el libro así tal cual como lo conocemos, y la de las experiencias de lectura, que para ella también se codician y se acumulan. Entonces eso es algo también que nos deja pensando mucho sobre los libros, sobre nuestra relación con ellos, por lo que podemos ver en este libro y en la bibliografía que nos presenta. Ella es una gran lectora también, la bibliografía de este libro es muy valiosa también, y creo que nos deja leer muchísimo de las preferencias de Yasmina a lo largo de los ensayos. Son 6 ensayos. Cada ensayo está titulado con el nombre de uno de los faros que ella visitó, algunos en su estancia en Estados Unidos, algunos durante viajes familiares. Y algo también que me gusta muchísimo y que me parece que hace de la lectura una experiencia transdisciplinaria, pues es la posibilidad también que ella nos plantea de al colocar las coordenadas de los faros para que nosotros las busquemos en el Google Maps o a través de la computadora en el buscador. Y bueno, es importante, me parece importante que leamos este libro. Es un gran libro de ensayos. Para los que no están muy familiarizados con el género, me parece que este libro no es un libro complicado de leer, porque a lo largo del libro se siente la lectura ligera, pero no en el ligero de banal, sino en el sentido ligero de que no nos resulta para nada complicado. El lenguaje que utiliza Yasmina es bastante digerible, además está cargada de referencias bibliográficas que a lo mejor no tenemos de primera mano, pero que sí nos permiten la posibilidad de explorar. Así que para mí este cuaderno de faros no es solamente un cuaderno de faros, es también un cuaderno sobre colecciones y un cuaderno también de ruta, porque como les comentaba, la bibliografía al final nos permite explorar también los libros de los que la autora también echó mano para escribir este precioso libro. Y bueno, este fue el libro del mes, Cuaderno de Faros, de Yasmina Barrera. Les agradezco a todos por acompañarnos esta tarde, a todos los que nos estuvieron escuchando desde su casa, su oficina, desde el trabajo, desde el transporte público, donde sea que nos hayan escuchado, también a los que nos escuchan a través del podcast. Muchas gracias a todos. Yo soy Analí Lagunas y les agradezco que nos hayan acompañado. También desde Controles Técnicos, Rocío Castillo y yo, agradecemos su presencia y su acompañamiento en esta tarde, y también agradecemos a los patrocinadores de este programa, al Grupo de Neuróticos Anónimos con presencia en toda la región de los Volcanes, al Instituto de Lengua CLIM México y al Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que aquí están todavía los cupones y los pases dobles para el avistamiento de luciérnagas en el rancho, en el parque ecoturístico Chalma Tetlacolulco, así que por favor comuníquense y nos estamos viendo la próxima semana, principio de mes. Tenemos preparados muchísimas sorpresas. Agosto viene con muchos regalos para todos los escuchers, para toda nuestra comunidad lectora, así que es un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Contraportada.